Breves delegacionales. Pedro Pablo de Antuñano pidió licencia para separarse del cargo como director jurídico y de gobierno de la delegación Cuauhtémoc con el objetivo de facilitar las investigaciones en su contra por la posesión de 600 mil pesos en efectivo. El pasado jueves, el exfuncionario fue detenido para una revisión en un retén vehicular instalado en la calle Presidente Masaryk y se descubrió que portaba dicha cantidad, por lo que fue remitido a la Fiscalía para la investigación de delitos cometidos por servidores públicos. Ahí se inició una carpeta de investigación por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita que puede ser constitutivo de sanciones administrativas, aunque seguirá este proceso en libertad. En punto de las 11 horas de este lunes se llevó a cabo el macro simulacro en la Ciudad de México para conmemorar 31 años del sismo de 1985. En la delegación Miguel Hidalgo, encabezada por Xochitl Gálvez, 37 manzanas fueron evacuadas en la zona hotelera de Polanco. El ejercicio incluyó la evacuación completa de la sede delegacional y un conato de fuego en la Universidad Mexicana. Ante la proliferación de giros negros en la delegación Álvaro Obregón, el diputado asambleísta del PAN, Ernesto Sánchez Rodríguez, exigió al titular del Instituto de Verificación Administrativa realizar operativos aleatorios en bares y cantinas ubicadas en la demarcación. El legislador dijo que los operativos deben realizarse principalmente en las colonias El Afán y La Pescadería, donde de acuerdo a testimonios vecinales se ejerce la trata de personas y la venta de droga a los jóvenes de Álvaro Obregón. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.